Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Y es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto. Si eres profe, si eres niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. Y entrando a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, puedes pinchar, escuchar y lo oyes en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía Facebook, esperamos por ti. Ajá, sí, porque siempre estamos a tu disposición. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre el cuento favorito, sobre sus cuentos, sobre qué opinó de nuestra historia o cómo la cambiaría. A ese niño le vamos a regalar un cuento que nos obsequia a nuestra vez la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de aquí. Nuestra emisora espera que te comuniques para regalarte tu cuento después de la sección que viene. Y ahora, érase una vez. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Érase una vez. Esta es una de nuestras secciones favoritas. El cuento de hoy, la biblioteca submarina. Siendo aproximadamente las 10 y 20 de la mañana, el equipo de rodaje submarino compuesto por Iván Laguna como productor, director, guionista, cámara y entrevistador, con su fiel ayudante, el pulpo, Taco, se disponen a llegar hasta el final del misterio. Han decidido averiguar dónde guardan las palabras los peces, porque de todos es sabido que su memoria es diminuta. Y en algún lado tienen que guardarlas. Se fueron al fondo del mar. Y cuando llegaron, se encontraron con doña Marimar Neón del Coral, la cual les estaba esperando con sus 8 secretarias para que no se perdiera detalle, o palabra, mejor dicho. Tenemos que insistir en el hecho de que Iván tuvo que aprender peceriano, que es el idioma que por naturaleza tienen los peces, mucho antes de realizar esta entrevista. Buenos días, dijo, lanzando 2 burbujas enormes y cristalinas. Buenas aguas, contestó doña Marimar con otras 2 burbujas de igual tamaño. ¿Le importa si comenzamos con la entrevista? Es que mi oxígeno es limitado. En absoluto, comencemos. Las secretarias se encargaban de que cada burbuja estuviera en el lugar apropiado, con el tamaño apropiado, y fueran perfectamente visibles. ¿Me entiendo bien?, preguntó Iván, soltando 5 burbujas que salieron casi, casi caprichosas. Estupendamente. Es como si hubiera estado hablando nuestro idioma desde siempre. Doña Marimar tenía tal dominio del idioma que era capaz de formar frases larguísimas sin que se torcieran, emergieran muy deprisa o fueran muy pesadas sus burbujas. ¿Qué es el peceriano? ¿Nuestro idioma? ¿Y en qué se diferencia del nuestro? En todo, como por ejemplo, no usamos el sonido. ¿Qué usan? ¡Pues burbujas! Podría explicar esto con más detalle. Dentro de cada una de ellas están guardadas las palabras. Por eso los peces emiten siempre burbujas. ¿Cómo aprendió usted pesceriano? Practicando con bombas de jabón. Pues lo hace muy bien. Gracias. Y dígame, al igual que en la Tierra existen bibliotecas, ¿existe en el fondo del mar bibliotecas de peces? Claro, son unas bibliotecas preciosas, donde no solo puedes leer, también puedes relajarte, pasar un buen rato. Jamás pensé que los manantiales de burbujas fueran bibliotecas marinas. Pues lo son, pero tenemos algunos problemas para mantenerlas en perfecto estado. ¿Qué clase de problemas? Me da pena con usted, pero en realidad son ustedes el problema. Nosotros, sí, es la basura. Toneladas de basura son arrojadas al fondo del mar por los seres humanos. Lo siento, dijo Iván muy avergonzado. Queriendo cambiar el tono de aquella conversación, le hizo otra pregunta. ¿Y escritores? ¿Tienen escritores? De primera categoría. Tenemos uno de los mejores escritores oceánicos. ¿Cuál? El pez globo. Gracias a su capacidad pulmonar, puede generar y generar palabras a una velocidad tal que termina un libro en un tristras. La bombona de oxígeno de Iván estaba casi agotada. Tenía que terminar aquella primera entrevista cuanto antes. Tanta burbuja transformada en palabra le estaba dejando sin respiración. Doña Marimar, muy a pesar mío, pues estoy encantado de escucharla, o de ver sus burbujas, como prefiera decirlo. He de despedirme y dar por finalizada esta entrevista. Un solo favor, ¿cuál? Transmita a todo el mundo que deje de lanzar tantos objetos inservibles a nuestro mundo, que hasta los cangrejos ermitaños están reciclando y haciendo sus casas en trozos de plástico. Vuelvo a pedir disculpas, lo siento mucho. Disculpas aceptadas. Y ya sabe, cuando quiera saber más acerca del fondo del mar, venga a buscarme. Estaré encantada de burbujear con usted. Volveré. Y así quedó esta entrevista. Lo cierto es que es muy importante aprender idiomas, sean orales, escritos, de signos o burbujales. Aprovechar y cuidar el mar, la tierra, todo lo que visitemos y donde vivamos. Este cuento lo escribió Estrella Montenegro. Es una linda historia, ¿verdad? ¿Te gustó? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le agregarías? ¿Cómo la hubieras escrito si fueses el autor? ¿Te gustaría ser escritor? ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? ¿Leer un poco más? ¿O mucho más? Cuéntanos. 099-657-7004. 099-657-7004. Y recuerda que solo por darnos tu opinión sobre el cuento, la señora Gladys nos obsequia un cuento de regalo escribiendo al 099-657-7004. Esperamos por ti, aquí estamos. Y con respecto a la basura, ¿qué piensas? ¿Qué haces? No, no, no, no, porque se nos camina. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y algo más. Esta también es una de nuestras secciones favoritas. En ciencias nos vamos a pasear hoy por el mundo del reciclaje, ya que contamos un cuento sobre el tema de la basura y el reciclaje. Hay muchos proyectos en el mundo de ciencias que pueden realizarse con el tema de la reutilización, reducción, rechazo y reconstrucción de las cosas. Realizar un proyecto, por ejemplo, con elementos reciclados nos permite proteger el medio, hacer menos basura, mientras aprendemos propiedades científicas importantes. Estamos buscando ideas para proyectos en los que utilicemos materiales usados, reducidos o reciclados. Bueno, aquí te vamos a dar varios, para cualquier grado. Va a depender de ti cómo lo uses. ¿Te parece buena idea? Vamos. Un teléfono hecho con vasos reciclados. Hacemos agujeros en el centro de la parte inferior de dos vasos, de la parte de abajo de dos vasos de papel reciclados. Enhebramos una sola cuerda por allí, de ambos vasos, y las dejamos a una buena distancia, tanto como queramos hablar. Y hacemos un nudo en los extremos para que no se nos salgan. A jugar con teléfonos reciclados. Se oye muy bien el sonido, se oye distinto. Puedes aprender sobre eco, sobre telefonía, puedes jugar y te quedan los vasos sin dañar y se pueden reusar otra vez. ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna idea? 099-657-7004. ¿Otra idea para hacer experimentos científicos con materiales desechados? Sí. Pintar con tintas vegetales. Con la ayuda de un cuchillo, si somos pequeños, cuando algo se esté dañando, echando a perder en casa, como espinacas, remolachas, hablamos con mami, con papi, con el abuelito y lo utilizamos para pintar. ¿Qué les parece? ¡Genial, ¿verdad? Otra idea, un termómetro hecho con una botella de plástico, que por supuesto es reusada. Hacemos un termómetro con pajillas transparentes y botellas de plástico recicladas de agua o gaseosas. Necesitaremos alcohol, plastilina y colorante de alimentos. Si no tienes el de alimentos, recuerda que acabamos de dar una receta con remolacha y espinaca para preparar colorantes cuando se están dañando esos vegetales. Llenamos una cuarta parte de la botella con partes iguales de alcohol de farmacia y agua corriente y añadimos dos gotas de colorantes para alimentos. Insertamos las pajillas y usamos la plastilina para sellar la parte superior de la botella, dejando la pajilla hacia afuera. Sostenemos la botella con las manos y observamos cómo el líquido sube por la pajilla a medida que la botella se calienta. ¡Y tenemos un termómetro! Maravilloso, ¿verdad? Ahora vamos a construir un modelo de ADN. Lo hacemos en formas tridimensionales con latas de aluminio recicladas y botellas de plástico. Con una hoja de trabajo que muestre las estructuras de doble hélice del ADN y usamos estos materiales para replicarlas. Nos ayudará a comprender mejor cómo es el ADN y a trabajar en equipo para explorar otras propiedades científicas. ¿Qué dices? ¿Podrías interesarte por una carrera científica? Quizás en tus manos hay descubrimientos fabulosos para vivir mejor en la Tierra o en otro planeta. O quizás te hagas escritor inventando historias del tiempo y de la ciencia, o maestro, o poeta, o investigador, o quizás te hagas todo eso junto. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, ya sabes, solo tienes que estudiar. Y ahora un instante musical, si les parece bien. Con tu ayuda mejor se la verá, la ciudad en que vives más limpia quedará. Juntemos todas las manos, este mundo hay que cambiar. La cuenca del Cumbones la vamos a rescatar. Más limpia, más bonita nuestra ciudad, qué hermosa estará. Más limpia, más bonita, Pachamama, qué hermosa te verás. No destruyas tu planeta, no destruyas tu ciudad. Ahora juntos vamos a reciclar plásticos, cartones, metales y algo más, por un pueblo más limpio donde tú puedes pasar. Apoya este proyecto para limpiar la ciudad, así con el tiempo más bella se verá. Esta oportunidad el EMAIC te da. Unidos juntos podemos progresar. Clasificar con el compadre Julio, vamos a reutilizar. Esta tarea es de todos, tenemos que alcanzar agua clara, aire puro y vivir con dignidad. Más limpia, más bonita nuestra ciudad, qué hermosa estará. Más limpia, más bonita Pachamama, qué hermosa te verás. Más limpia, más bonita nuestra ciudad, qué hermosa estará. Más limpia, más bonita Pachamama, qué hermosa te verás. Más limpia, más bonita nuestra ciudad, estará más limpia, más bonita Pachamama. Estamos felices en Ritmo Cuentos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por sus comentarios, gracias a los niños, a los papás y mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos, y gracias por ganarse el cuento. Les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos y el Facebook nuestro de la emisora. Emisora Casa de la Cultura de Ecuador y Ritmo Cuentos. Gracias por estar con nosotros y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora a nuestra próxima sección. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Comer, esto también nos encanta. Creo que nos encanta hacer todas las secciones de nuestro programa. ¿Qué dicen ustedes? Hoy vamos a conversar acerca de los microorganismos que viven en nosotros. Geniales, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Cualquiera de nosotros tiene dentro y sobre nuestro cuerpo miles de millones de bacterias. ¿Dónde están esas bacterias? En muchos lugares. En el intestino, en la piel, en el pelo, en el aparato reproductor, en la boca, en las fosas nasales, es decir, en la nariz. La mayoría de esas bacterias no nos hacen mal. Todo lo contrario. Sin muchas de ellas no pudiéramos ni siquiera hacer la digestión. aunque algunas producen graves enfermedades, sí entran en el interior del organismo y no son de nuestra flota. Hay que cuidarse, por eso siempre nos dicen, lávese las manos, lava los vegetales, las frutas, porque en todos los seres vivos de la Tierra hay microbios, bacterias, hongos y muchos más microorganismos. Y no todos son útiles a la vida de nosotros los humanos. ¿Cuál es la importancia de los que sí son útiles para nosotros? Se ha empezado a conocer, cuando se estudia el organismo humano y los microorganismos, los empezamos a ver como un todo. Ya no vemos que el ser humano esté por un lado y sus microorganismos estén por otro. Ya nos vemos todos parte de esa vida. Ese conjunto es lo que se llama el microbioma humano. Y poco a poco hemos ido conociendo, debe estar llamando a alguien que se está ganando un cuento. Este conjunto es lo que se llama microbioma o microbioma, microbiota humano. Y poco a poco hemos ido conociendo la microbiota que forma parte de todo esto. Y ese es el trabajo de las ciencias. Tú también puedes ser biólogo, geólogo, cualquiera de estas profesiones que estudie todas estas cosas. Bueno, entonces, desde hace mucho se sabe que esa microbiota podría provocar o evitar las caries, por ejemplo, dependiendo de las bacterias que la forman, o bien proteger la piel de las infecciones, o ayudarnos a hacer la digestión. Y ese estudio profundo ha llegado a decir que la microbiota que tenemos nosotros puede influir en nuestra salud o enfermedad. ¿Y cómo hacemos para tener una microbiota saludable, para tener todos nuestros microbios y bacterias saludables? Bueno, hay una manera muy rápida y fácil que ustedes pueden saber. Tenemos un pH o un nivel de acidez de sangre o de alcalinidad apropiado a que vivan allí solo los microbios y bacterias que son beneficiosos para nosotros, es decir, 7.5. Si estamos muy ácidos, vamos a tener microbios y bacterias de enfermedad. Si estamos muy bien, en 7.45, 7.4.5, estamos perfectos. Ahora viene la gran noticia que venimos siempre conversando en nuestros programas. ¿Qué hace que estemos ácidos y cambie nuestra microbiota? ¿Azúcares? ¿Gaseosas? ¿Gluten? ¿El trigo? ¿Y los productos de la leche? Mientras menos comas esas cosas, más alcalino estarás. Eso quiere decir que dejes las golosinas, las cosas con colorantes, con saborizantes, y que te dediques a comer frutas y vegetales para que tus microbios y tus bacterias estén a la altura de tu cuerpo, 7.45 de alcalinidad. ¿Qué dicen? Ajá, bueno, ya saben, a comer muchas frutas y vegetales. Y el tema que veníamos conversando sobre desechos, lo trajimos hoy aquí a nuestra sección comer, porque fíjense, la cáscara de la piña, por ejemplo, se considera un desecho, pero si yo la coloco en un frasco y le agrego agua y la dejo 2 o 3 días, se va a convertir en microbios, una microbiótica que es perfecta para mi cuerpo. Entonces, si estoy un poco ácido porque como muchas azúcares y muchas harinas, yo me tomo estas agüitas y ayudo al cuerpo a crear una mejor microbiota. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿verdad? Sí, bueno. Lo único es que la piña tiene que ser orgánica, porque si no, tiene muchos fertilizantes en su cáscara. Así que recuerda, si no es orgánica, no puedes hacer esto. Así llegamos al final de nuestro segmento Comer. Y ahora, para ser más creativos, verduras y vegetales, mientras más crudos, mejor. ¿Te acuerdas? ¿Y sabes qué pone lento al cerebro? El azúcar. cantar la canción de la fruta. Un, dos, tres, cuatro. La manzana es deliciosa, te la encuentras roja, verde y jugosa. En casi cualquier lugar la puedes encontrar. La naranja es muy redondita, rica en vitamina C y jugosita. Y en el desayuno en jugos no te faltará. La piña es dulce, grande y deliciosa, buena para jugos, postres, mermelada. Su coraza es dura, no te dejes engañar. Son las frutas un regalo hermoso de los árboles, del agua y el sol. Y la vida en el planeta de esta dependerá. Son las frutas muy deliciosas, nutritivas, saludables y jugosas. Y por eso con ellas te debes alimentar. ¡Ay, qué rico! ¡Me encantan las frutas! Hay una sandía gigante y muy obesa. De todas las frutas es la más jugosa. Su sabor es rico y es también muy popular. La banana es larga y es muy nutritiva. Es rica en potasio y te da energía. Y si haces deporte siempre te sentará bien. La fresa es roja, con pecas y sabrosa. Crece en un arbusto y es bastante hermosa. En dulces, jugos, postres te la encontrarás. ¡Ay, me encantan! Son las regalo hermoso de los árboles, el agua y el sol. Y la vida en el planeta de esta dependerá. Son las frutas muy deliciosas, nutritivas, saludables y jugosas. Y por eso con ellas te debes alimentar. ¡Ay! No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima canción. ¡Hasta luego! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! A donde quiera que vayan el fin de semana, tomen en cuenta que los lugares de la naturaleza o hechos por nosotros siempre deben quedar tan o más limpios que cuando fuimos. Las plantas y los animales y las demás personas que encontremos allí se tratan con cortesía y delicadeza. El disfrute nos vuelve más inteligentes. ¿Qué les sugerimos visitar hoy? Sincholagua, una parroquia hermosa de rocas muy altas, ideal para ver venados, pumas, lobos y la chuquiragua o flor del andinismo, mientras que en la Laguna de Secas, a 3.245 metros, puedes ver peces saltando y maravillarte. Allí podemos ver y hacer naturaleza y disfrutar de sitios construidos por el hombre, porque hay caminatas, miradores, restaurantes y una vista y una naturaleza, y hasta podemos hacer camping, nos podemos quedar a dormir allí. Las lagunas de Muerte Pungo, Puerta de la Muerte, y la Mica son parada obligatoria. La primera se debe a que está enmarcada dentro de un paisaje agreste, óptimo para el senderismo. La segunda se incrusta en las faldas de la Antisana y es el principal reservorio del agua que abastece a nuestra querida ciudad, Quito. En la laguna de tipo Pucro puedes pasear en bote y no dejemos de visitar el santuario del cóndor andino y del colibrí. la Reserva Ecológica Antisana de 120 mil hectáreas. Si cada hectárea son 10 mil metros, imagínate cuánto es 120 mil hectáreas. También puedes ir al Parque Central y a la Iglesia de Pinta, una edificación colonial que guarda pinturas y esculturas, como la imagen del patrono de la parroquia, San Jerónimo, santo de los terremotos. Bello lugar para ir. ¿Qué dice? Y recuerden, antes de cerrar esta sección, les digo, contemplación, silencio y pensar son actos muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón, para nuestras emociones, para nuestra vida. Hay que buscar esos ratos de serenidad y tranquilidad que también nos vuelven más inteligentes, dulces, sensibles, humildes y llenos de cualidades como los animales, las plantas y la naturaleza toda. ¡Allá de Ecuador! Ecuador, dulce dulzaina de amor, que me invitaste a compartir tu paisaje derrumbador, tu bandolina acogedor, con San Juanito entonador, el cachullapi soñador, que nai al paso de ilusión. Mi Ecuador, romance que supo cuidar la identidad muy cultural, de raza quichua sin igual, tu canto siempre fue de paz, de voluntad y hermandad. Latinoamérica dirá que de esta perla sin igual. Dulzaina de amor, que me invitaste a compartir tu paisaje derrumbador, tu bandolina acogedor, con San Juanito entonador, el cachullapi soñador, que nai al paso de ilusión. Mi Ecuador, romance que supo cuidar la identidad muy cultural, de raza quichua sin igual, tu canto siempre fue de paz, de voluntad y hermandad. Latinoamérica dirá que de esa perla sin igual. ¡A volar tu mano! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Perú! ¡Viva Latinoamérica! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Ahora nos vamos a la última parte de nuestro programa, Buenas Noticias. Nuestra primera buena noticia de hoy es que, como siempre, está aquí nuestro querido Doc Luis. El doctor Luis se ha especializado en cultivar, investigar, estudiar y saber cosas del cerebro, el corazón, las emociones y todo eso mezclado. Por eso es un psiquiatra. Cada semana nos contesta preguntas de mamis, guaguas, chicos, adolescentes, abuelos, quien quiera preguntarnos algo al 099-657-7004. Doc, muchas gracias por estar aquí. Estamos encantados, como siempre, que usted viene y nos contesta nuestras preguntas. Muchas gracias, Laura. La pregunta de hoy es de un niño que se llama Mauricio. Tiene 11 años. Y él dice que él se siente que es muy educado, pero que a veces cuando él va por la calle ve cosas que no le gustan y no sabe qué hacer. El otro día estaba en un parque una señora con su niñito y le estaba pegando la señora al niñito y gritándole. Y Mauricio dice que en realidad el niñito no estaba haciendo nada que no le pudiera decir su mamá de una manera más amable. Después vio al papá de ese mismo niñito, o otro, no sé, no lo aclara aquí Mauricio, tirando un papel al piso. Entonces Mauricio dice, ¿qué debe hacer un niño cuando ve que un adulto desconocido, que no lo conoce, hace cosas indebidas que más bien los niños ya saben que no se deben hacer y se encuentra con adultos que no conoce que sí lo hacen? Porque él dice que si es su familia pueden conversar, pero no es su familia. ¿Qué le sugiere, Doc? Gracias. Sí, fíjate, Mauricio, las personas se comportan según la educación que hayan tenido. Y según cómo esa educación haya sido correctamente tomada por quien la tiene. Entonces, seguramente tú te vas a encontrar con personas que pueden reaccionar distinto a como tú esperas cuando tú le llamas la atención sobre algo que puede ser útil. Por ejemplo, decirle a esa mamá, oye, a los niños hay que tenerle un poquito más de paciencia, si nos educan en buena forma es mejor que, por ejemplo, que con insultos o con golpes o con cualquiera de esas cosas. Indudablemente, algunas personas pueden reaccionar incluso mucho más fuerte. Por eso es importante que uno pueda dejarles un mensaje, pero sabiendo que en algún momento puede correr riesgo. Entonces, hablar con una persona, por ejemplo, comenzar a decirle, caramba, señora, usted no lo puede hacer de otra manera, o los niños aprendemos mejor, y observar cómo reacciona, ¿verdad? Y estar también dispuesto a lo mejor llamar a otro adulto para que converse con ese adulto, o llamar a las autoridades, también puede ser una forma que si hay una autoridad cerca decirle, puesto que las autoridades son los llamados y son los que están entrenados para tomar medidas en ese tipo de situación. Así que es conveniente y es muy bueno que tú sigas con la buena intención, ¿verdad?, de intervenir socialmente, pero teniendo en cuenta esto que te estoy diciendo, teniendo en cuenta que, bueno, que las personas pueden reaccionar de distinta manera y todo dependerá de su grado de educación. La medida que tú te eduques a tus amigos, eduques a tu entorno, para que esto se vaya multiplicando, tendremos cada vez más una sociedad basada en un buen trato para educarnos todos. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Gracias, Doc. Entonces, bueno, hay maneras y maneras, ¿verdad? Y también saber, como dice el Doc, que de pronto no todo el mundo se va a tomar a bien que uno le haga un comentario, y habrá gente que sí. Es un riesgo y dependerá de cada uno de nosotros. Yo lo hago. Si yo veo que una persona lanza un papel al piso en vez de lanzarlo en el tacho, yo le digo, ay, disculpe, se le cayó este papelito. Es raro que una persona me diga, no, se me cayó, yo lo boté a propósito. Es raro, es raro. Todavía no ha conseguido. Se quedan con una cara así como de asombro, ay, perdón, y lo agarran. Y esa es mi forma sutil de decir, porque claro que no se le cayó, ¿verdad? Y la segunda buena noticia de hoy es que en muchos países la basura es sinónimo de desperdicio. Miren, seguimos con el tema que comenzamos acerca de reciclaje, ¿se acuerdan? Bueno, en Oslo, la capital de Noruega, ya no, la basura no es desperdicio. La ciudad superó la capacidad de procesar los residuos que ellos mismos producen, sus 1,5 millones casi de habitantes. Y ahora importa desechos de otros países para alimentar las plantas que generan calefacción y electricidad. Es decir, que no solo están limpios ellos, sino que ayudan a que otros países también estén limpios. Dígame si no son inteligentes esos noruegos. Este es el resultado de un compromiso que abarca a todos los noruegos, desde el más grande hasta el más chico, en un país donde cuidar la naturaleza es prioridad nacional. Olaf Itre Eide es un ejemplo de un niño de 2 años cuya participación no deja de asombrar. Cuando llega el momento de sacar los residuos familiares a la calle, abrigado hasta las orejas, porque hay un duro invierno en Noruega, un invierno de 6 meses, imagínense. Él es el que lleva la bolsa de color azul, su hermano Eric de 5 años la blanca y Mira, la mayor, de 8 años la verde. En el sistema de clasificación por colores, la azul tiene plásticos, la verde orgánicos y la blanca lo demás. Así, Olaf se enorgullece de llevar la bolsa más grande y la más liviana. En recipientes separados colocan papel, vidrio, metal y basura electrónica. La separación es el inicio del proceso que hizo esta ciudad, que se llama, en el mundo todos los que hacen cosas verdes se llaman verdes. Entonces Oslo es una capital verde. La separación de la basura en bolsas de diferentes colores fue desde hace unos años para acá y les hizo que vayan, que fueran poco a poco tomando el hábito de pensar siempre en qué materiales, de qué está hecha cada cosa antes de tirarla. Al menos eso nos explicó Hersti Album, que es la madre de Olaf, una licenciada en ciencias políticas muy agradable. La separación por colores no es un esfuerzo inútil. Los camiones recolectores dan a cada bolsa un destino diferente, ya que los lectores ópticos de las plantas procesadoras están calibrados para diferenciar colores. Y todo, de todo se saca alguna utilidad. También en las escuelas de Oslo se recibe electricidad de esas plantas y casi la mitad de la capital noruega cuenta con calefacción por el procesamiento de los residuos de las casas. Díganme si esto no es una maravilla. Y donde otros ven basura y desperdicios, los noruegos encuentran potencial energético. Con tanta eficiencia, Oslo se fue quedando sin basura para sus plantas y desde el 2009 comenzó a traerla de Inglaterra. Ya el 12% de los residuos que utilizan para hacer funcionar la planta de Klemetsrud en Oslo es importada. No solo limpian su país, limpian otros países también. Así, la capital noruega llegó a un punto maravilloso en el tratamiento de desperdicios al sacar provecho de los residuos también de otros países. Y si hacemos una comparación con otras áreas de la vida y de la cultura noruega, quienes conocen a fondo el alma de este país dicen que no es casualidad que haya sido el pintor noruego más conocido, Edvard Munch, quien realizó el famoso cuadro El Grito. Allí el hombre y la naturaleza están compenetrados de tal forma que todo lo que rodea al personaje principal del cuadro se ve trastornado por su grito. Busquen ese cuadro en internet para que vean un cuadro que los va a dejar sorprendidos por lo bello que está hecho, aunque es un cuadro fuerte. La integración entre el noruego y la naturaleza es parte de su identidad nacional. Los fines de semana los parisinos, los londinenses, se van a sus museos, a sus galerías, a sus restaurantes y a sus cines. Pero en Oslo la gente satura las estaciones de buses, de trenes, para ir a bosques, montañas y los fiordos. ¿Quieren ver fiordos? ¿Quieren saber qué son fiordos? Busquen en internet fiordos y se van a quedar asombrados de lo hermosos que son. Hasta el himno nacional es una declaración de amor por la naturaleza. El himno nacional noruego dice, empieza así: sí, amamos este país que se yergue robusto capeando por encima del mar. Fíjense que habla de la naturaleza. Entonces es un hobby nacional que esta nación tiene, como en los viejos tiempos, recoger frutos, hongos silvestres y disfrutar la naturaleza. Por eso los noruegos tienen una obsesión por cuidar el planeta, que lo consideran un bien muy preciado. Cuando vamos a pasar el día a los bosques, siempre llevamos bolsas de los tres colores en el auto para traer la basura ya clasificada de regreso a casa, nos dijo el mismo niño. El esposo de la señora, el papá de este niño, es un astrofísico que recordó la resistencia que tenía la gente cuando hicieron en el país el sistema de separación por colores. La gente protestaba porque entonces no era sencillo conseguir las bolsas, que la municipalidad tenía que hacer las cosas, no ellos. Pero fíjense, ya es costumbre, ya todos los niños desde pequeñitos en el colegio, en la casa, están acostumbrados y hasta las maestras tienen como objetivos reducir la cantidad de desperdicio con sus alumnos. Por eso, una vez a la semana en el colegio, pesan en una balanza que hay en cada salón la cantidad de basura producida por el grupo y conversan sobre cómo la pueden disminuir más. Junto a esa basura que la utilizan como energía y su reducción, tienen otra meta que se fijó el gobierno, que es disminuir el uso del petróleo, que de paso tienen en abundancia, no es que no tienen, pero ellos aspiran a bajar a la mitad la emisión de los gases de CO2 para el 2030, convirtiendo a la ciudad en una de las más verdes del planeta. Díganos si no es una super noticia y algo digno de imitar en todos los países, las personas, comunidades y nosotros. ¿Qué estás haciendo tú con la basura? ¿Qué hacemos en nuestro colegio? ¿Bien pensamos que pudiéramos contribuir? Y para despedirnos, recordemos, hay un cuento siempre en la sección Érase una vez. Lo invitamos a participar en la sección Voces de Niños a todos los que quieran, solo tienen que comunicarse con nosotros. Y en la sección de Buenas Noticias, hacerle preguntas al doc, el que quiera. Teléfono 099-657-7004. 099-657-7004. Ha sido un placer, como siempre, hacer nuestro programa y nos oímos en el próximo encuentro. Gracias por haber estado con nosotros.